que siente su propia necesidad de salvación, de gracia, de arrepentimiento. Es un corazón que, lleno de alabanza en adoración a Dios, será guiado en el camino que Dios desea para él. La verdadera adoración nos ayuda a estar más abiertos a la conducción de Dios y a tener una actitud de fe y de sumisión. No hay nada vacío en esta clase de adoración.